Un par de apuntes antes de concluir. El próximo 6 de diciembre a las 12 del mediodía va a tener lugar también el torneo 1 contra 1 de FIFA 21 con equipos de Ultimate Team propios, organizado por la Asociación Juvenil Ubriocio en colaboración con la Delegación Municipal de Juventud. La inscripción es gratuita, todavía puede realizarse. Y además recordatorio de que el próximo 9 de diciembre, es decir, a la vuelta de este puente festivo, se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana, ese miércoles 9 de diciembre, la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 140 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre en la Casa de la Juventud de nuestra localidad, en la calle Matadero, sin número. Apuntes con los que ahora sí finalizamos, deseándoles que tengan un buen arranque del fin de semana y de todo este puente festivo. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.